hizo para detonar el área. Señor H, el lírico delictivo. Hey, si me aferro. DJ Batman, tú sabes. Me sueltan el tempo, siempre en la calle me aferro. Mire esa mami, la quieren todos los perros. Ando con el Batman, la pan y yo la aterro. Pégame el culo que vas a sentir el hierro. Yo no me cierro más, yo no me cierro. Ando con el Batman, la pan y yo la aterro. Yo no me cierro más, yo no me cierro. Sueltan el tempo, siempre en la calle me aferro. Quemo la mota, se siente el humaderón. Ando con una nota y la sonrisa del guasón. Vamos, pásame ese blon y te paso una pastilla. No sé que ya se mojada, le saca la sombrilla. Mándala en camilla cuando suene la bocina. Volví pa' la calle poniendo la disciplina. Me gusta la puta, me gusta la fina. Cuando el negro canta se te moja la vagina. Esto es de la esquina, de la yeca fina. Navegando el gueto tomando la codeína. Solo camina y siente lo que suena. Adrenalina pura lo que corre por mi vena. Oye, suéltate, nene, ese lírico delictivo. Como dice Don Cheta, yo contigo me motivo. Siempre me la vivo en la mía, motherfucker. Mira a tu novia, le gusta jalar coca. Y si la toca, ella me provoca. A la policía siempre la tomo de a loca. Prende la troca, solo en la callosa. Estoy consciente de mi cara chacalosa. Ando con Batman en los parlantes. Sonando duro en esta mierda como antes. DJ Batman. Esto es pa' que se enciende el barrio. Esto es pa' que se prenda el bloque. Oye, esto es pa' que se beban algo. Esto es pa' que se den un toque. Esto es pa' que se prenda el barrio. Esto es pa' que se enciende el bloque. Esto es pa' que se beban algo. Esto es pa' que se den un toque. Esto es pa' que las chicas muevan. Esto es pa' que los maleantes salgan. Quiero que la nena muevan el culo. Y que muevan toda esa nalga. Coban el culo. Coban el culo. Coban el culo. Coban el culo. Coban el culo. Si me aferro, sueltan el dembow, siempre en la calle me aferro. Mira esa mami, la quieren todos los perros. Ando con el Batman, la pan y yo la aterro. Pégame el culo que vas a sentir el hierro. Yo no me cierro más, yo no me cierro. Ando con el Batman, la pan y yo la aterro. Yo no me cierro más, yo no me cierro. Sueltan el dembow, siempre en la calle me aferro. Ando con el Batman, ando con el Batman. Ando con el Batman, la pan y yo la aterro. Ando con el Batman, ando con el Batman.